Buenos días y bienvenidos al último programa de la temporada de Todo un Poco. Empezamos ahí con mucha fuerza y con muchas ganas. Sí, va, y con un despiste que ni te cuento. Saludamos a Piedad, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, pues nada, como os decía, este es el último programa de la temporada. Nos despedimos hoy, con lo cual va a ser un programa muy, muy relajado. Totalmente. Ahí sí es. Saludamos a los oyentes de la 107.5 y también a los oyentes a través de la www.radioenlace.org. Nuestros seguidores de Facebook, decirle que ha sido un despiste, que media horita no empezamos. Que no, que ya. Es que hoy, sino que estamos ya. Tengo una mañana muy mala, me he equivocado en el metro, ahora me equivoco de hora. ¡Fua! No pasa, eso es que está enamorada, seguro. Así que, bueno, como os decía, va a ser un programa muy relajadito. Hoy tenemos las secciones de qué hacer y el tiempo, eso sí. Luego creo que vendrá Ana, no lo sé. Sí, hombre, seguro. Si se ha despertado o no, pues estará. Luego ya sabes que esas cosas no le gusta que la digamos en la radio. Ay, es verdad. Bueno, pero como no se está escuchando. Así que, eso, pues vamos a tener esas dos secciones. Y, bueno, pues lo que vamos a hacer un poco es recordar todos los programas que hemos estado haciendo. A la gente que ha estado por aquí con nosotros. Vamos a poner los poemas del taller literario que estuvimos grabando aquí en la radio el otro día. Hay muchos variados y muy buenos además. Y la música nos la trae Selena Quintanilla Pérez. Que sé quién es, ¿eh? ¿Sí? Cuidado. Ah, bueno, fantástico. Es una mujer que murió muy jovencita, la asesinaron. Y bueno, pues la verdad es que yo el otro día me mostraron su música. Y la verdad es que lo escuché, leí un poco su historia, vi una película que hay sobre ella, que la hace Jennifer López. Y la verdad es que, no, bueno, sabía. Dije, pues mira, vamos a ponerla, ¿por qué no? Porque hace como un mes, no, el 31 de marzo cumplió, me parece que son 15 años de su muerte, murió en el 95, o sea que 11 entonces. Bueno, y dije, bueno, pues sí es buen momento de ponerla, así que... Ya sabéis, traemos a Selena Quintanilla y esto es De Todo un Poco con J. Prado. Y como siempre sabéis que leemos un poquito de la persona que nos trae la música. Es Selena Quintanilla Pérez, de Lake Jackson, en Texas, el 16 de abril de 1971, y murió en Corpus Christi, Texas, el 31 de marzo de 1995, 16 años. Fue una cantante mexico-estadounidense de música tejana, ranchera, balada, pop y cumbia. Conocida simplemente como Selena, se la considera una de las figuras más relevantes de ese género musical y un gran exponente de la música latina con ventas superiores a 60 millones de discos a nivel mundial. También es conocida como la reina del Tex-Mex. Inició su carrera musical a los 9 años al lado de sus hermanos Suzette y Abe Quintanilla. Grabó un primer álbum a la edad de 12 años. Recibió en 1987 el premio a la mejor vocalista femenina en los Tejano Music Awards y firmó un contrato de grabación con EMI pocos años más tarde. Su fama siguió creciendo a principios de 1990, especialmente en los países hispanos. Su álbum Selena Live ganó el premio Grammy al mejor álbum de música México-estadounidense en 1993 y su álbum Amor Prohibido fue nominado para un premio Grammy al año siguiente. Esposa del guitarrista Chris Pérez, Selena fue asesinada a los 23 años por Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fans. Su vida fue llevada al cine en 1997 bajo el nombre de Selena, protagonizada por Jennifer López, quien da vida a la cantante. Ese mismo año, el 25 de mayo de 1997, en Corpus Christi, Texas, se inaugura el Mirador de la Flor, lugar en el cual tiene una estatua de bronce en honor a la cantante. En 1998 se inaugura un museo en memoria de Selena y el museo y la estatua son visitados cada semana por cientos de fans. Después de la muerte de Selena, se publicaron diversas recopilaciones de sus obras a través de la discográfica EMI, que incluían temas en inglés y otras con canciones de grandes compositores, tales como Tú, Solo Tú y Tres Veces No, Siempre Selena y All My Hits. Al igual que la parte del disco que había grabado en inglés, así como nuevas versiones de algunos de sus más grandes éxitos, el cual fue titulado Dreaming of You. Dentro de sus aportes musicales, se destaca por ser la primera cantante en denominar formalmente a la tecnocumbia, que luego la escucharemos, como aquel género que se propagaría años después en México, Centroamérica y en el sur del continente, formalizado así su tema homónimo, tecnocumbia, el cual se convertiría en una variante de la cumbia mexicana. La venta de sus discos creció espectacularmente, naciendo así un mito. Su repercusión fue tal que la revista People le dedicó su portada una semana después de morir e incluso un número conmemorativo. Bueno, y después de conocer un poquito más sobre Selena Quintanilla, pues vamos a escuchar su música. Me parece bien. ¿Qué te parece? Bien. La tecnocumbia, si la tecnocumbia la vamos a dejar para el final. Cuando nos estemos despidiendo, Rocío nos la va a poner así de fondo. Ahora la gente estará exacto. Con la y ahora vamos y a poner, tal. Por ejemplo, ya que estaban hablando de la canción esta de Como la Flor, pues vamos a poner esa. Vamos a poner Como la Flor. Así vemos un poquito. Tiene música de todo tipo, más movida, menos movida, pero seguro que te gusta. Es muy sentimental. Y además tiene una bonita voz. Así que vamos a descubrir a Selena juntos con ese Como la Flor. Alguien sé perder. Pero ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Bueno, pues esta era Selena. ¿Qué tal? Me ha gustado mucho la canción. Mucho. Ya hemos rectificado en el Facebook que no, sí, que no empezamos en media hora, sino que ya estamos en el aire. Es que, estimados oyentes, me he venido en metro y entonces he tenido que hacer un transbordo y en vez de ir a la dirección que tenía que ir me he vuelto para atrás y me he dado cuenta. Una parada después he dicho, joder, de verdad, ¿en qué estaré pensando? En la emoción de venir al último programa de la temporada. Y yo, ay Dios mío, que llego tarde además, que salgo con tiempo y demás, no lo puedo creer. Bueno, pues como os decía, hoy es nuestro último programa de la temporada. También hemos traído los poemas del taller literario, ya sabéis, donde la sección Periculum, que está aquí un sábado sí, uno no. Y yo creo que vamos a empezar con uno. Me parece bien. De hecho, vamos a empezar con el de César, que es un poquito más largo que los demás, pero creo que también es muy interesante. Así que vamos a escuchar ese poema de César, que se llama... no me lo he apuntado aquí. Pero ahora lo traigo, no os preocupéis. Así que vamos con el poema de César. ¿Estamos? Perfecto, pues a disfrutar. Durante la estación personal de los cantos, hazañas liberadas por el viento de su trama en ramajes y pétalos sensibles, donde hilaban sus nubes de lanilla. Poco importaba que hubiésemos de ser o nos sintiéramos plenamente conquistados. Para saber del amor, nosotros, los jóvenes cazadores de venados, sacamos los pinceles y fuimos recorriendo nuestros lienzos en pura ensoñación. Supimos finalmente gustar de aquellos zumos agridulces y enlazar los collares de la delectación colgando en la cerviz. Vivos a nuestros pasos los perfumes, estela de la danza o las canciones. Poca formalidad en todos nuestros juegos, y en la ternera amada por un dios vimos la blanca leche de las cálidas ubres pacer de un modo grávido y cansino, o elevar la testuz de labios sonrosados, pero echamos en falta los ágiles tobillos en la danza. Éramos exigentes por nuestra juventud, no cupo duda. El dios era un amante afortunado, seguramente de rasgos muy semejantes a los nuestros. Hubiéramos podido incluso aventurarnos en la suposición de hallarlo entre los arrogantes leñadores, descollando por esa bendición del elegido, incauta y insultante. Otros anhelos guiaban nuestros pasos. Lanzamos los venablos sobre unos cervatillos para poner a prueba lo agudo de sus puntas, previamente afiladas por el anciano herrero, y porque de algún modo habíamos de apaciguar nuestro apetito. Todos buenos amigos, unidos por la empresa, ¿quién pudo sospechar que al tiempo dejaríamos de vernos de semejante modo ineludible que nuestra juventud desvanecida? El suave compañero de la lira no resultaba buen conversador, y sólo hablaba bien por medio del tañido de las cuerdas, siempre presto a entonar por el ilustre antepasado, cuyo rebaño es el motivo de proseguir tras las huellas mantenidas por la jugosa braña en la pendiente, ligeros trepadores, encaminados en dirección a la majada, donde se encuentra el túmulo ornado por las novillas áureas, que espumean furiosas vellón en el follaje. Llevábamos nuestras cráteras allí para libar el néctar propiciatorio de la caza. Veíamos los músculos lamidos por el sol de nuestros compañeros. Esto nos daba ánimos, implantaba el estímulo de la superación y aún más henchíamos los pechos inundados de líquida, amistosa vanidad. Con un presentimiento constante de la esquila en los mugidos, demorados en la felpilla de la ladera al otro lado de aquel valle. Era preciso alcanzar nuestro destino antes del anochecer. No estábamos dispuestos a pernoctar sin nuestra recompensa entre los brazos. Como chiquillos derribados, Sentimos destrozarse nuestras sienes por el golpe en cristal de una súbita gritería desbocada. Las ménades, aspadas por insectos, sacudían rocío de sus manos. ¿Sería posible que se nos hubiesen anticipado aquellas ofuscadas de brebajes? Sus torvas cabelleras desgreñadas hostigaban la calma del espacio. Y lo peor de todo fue que nos sedujimos en la conversación. En nuestra apreciación de su torpeza, acabamos sellando pactos indefinibles, ocultos bajo láminas de cera, panales que fingimos abolir con la complicidad inusitada de sacudirnos las cabezas como en común acuerdo. Demasiado tardía. El desquiciado tragaluz de sus pestañas ávidas, de vano al vuelo, la exquisita sospecha. Ni primera ni última, ya tuvimos a todas simulando la contumaz reticencia de presas sorprendidas y al acecho. Y a nuestro cándido amigo le temblaron las notas sin clara ordenación de los acordes. El resto fue una lira destrozada, hecha a pedazos, sumida en el olvido de la edad. Bueno, pues este era César, uno de los componentes del taller literario de Periculum, que ya sabéis, ahora están de descanso, estamos de descanso, son los viernes en la Tabacalera, y se llamaba, o se llama todavía, porque aunque ya ha pasado, se sigue llamando, Evocación de Imágenes Posibles. ¿Qué gusta? Voz más radiofónica. ¿Verdad? César es nuestro punto así de voz. Y bueno, pues nada, vamos a ir poniendo unos pocos más después, vamos a seguir con la música, pero ahora, bueno, pues vamos a empezar un poco hablando de lo de Camps que habíamos comentado, el hecho de el morro que le ponen al asunto. El culebrón. Que por fin todavía se va a sentar en el banquillo de los acusados. Tendrá que juzgar. El regalo de los trajes. Es que siguen coleando los trajes, está bien, ¿no? Sigue coleando los trajes, él dice que él paga toda su ropa, el señor, uy, va a decir una barbaridad, el señor sastre dijo que él no pagó nada, y seguimos coleando con lo mismo. Ahora dice que hay una vinculación con respecto a contratos, se tendrá que sentar, un tribunal popular será quien le juzgue. Bueno, ya veremos cómo acaba. Tiene un tribunal, un tribunal popular. Sí, es tribunal. Desde luego, como los cojan entre los votantes. Por eso te digo que absuelto total. Da igual, entre los comentarios que se puede leer en Facebook de alguna de las personas que siguen que siguen este tema, pues hay cosas graciosas, ¿no? Hay gente que dice que seguramente si no es Camps y ponen un cromo, que el cromo también ganaría por mayoría absoluta. Pues bueno, no son datos, pena, ¿no? No son datos científicos, son opiniones de personas. Y bueno, Camps, desde mi punto de vista, si ya está imputado, si ya todo ese tipo de cosas. Pues bueno, igual que en Inglaterra dimite los que están vinculados a la trama esta de las escuchas de... Por Dios, el caso Murdoch. Del caso Murdoch, y es gente que ya ni siquiera está vinculada en estos momentos y dimite los puestos que está ahora. Pues este señor que está requete imputado y requete tal... Pero ya lo dijo. No, él no va a dimitir, entonces ¿usted siguiendo... se paga sus trajes, señor Camps? Claro que me pago mis trajes. Bueno, pues ahí le tienes ahora. Entonces, ¿no se le queda la cara de vergüenza? No, porque además está apoyado está apoyado. Tú ten en cuenta que la única persona del PP que dimitió, que estaba imputado, fue el... Me parece que fue el presidente de Castilla y León, no me acuerdo cómo se llama. Él dimitió para no afectar al partido, fue juzgado y salió absuelto. ¿Vale? Entonces, bueno, yo pues me imagino... este señor ha decidido no perder su puesto... ¿Me imputáis tipo...? A ver, yo te voy a decir una cosa. Yo no sé, pero yo si fuese votante del PP allí en Valencia, y, o sea, ya en principio no hubiese votado, pero bueno, y encima sale esto, o sea, de verdad, me sentiría como un estúpido. He votado a un chorizo, que está imputado por ser chorizo, sentado en el banquillo. O sea, no sé, ¿a qué aspiramos entonces? ¿Es que nos da lo mismo todo? venga, da igual, darnos en la otra mejilla, que venga, no pasa nada. Han sido muy permisivos, hombre. ¿Les habrá gustado la gestión, independientemente de lo que les haya robado? ¿La gestión? ¿Si están en la puñetera ruina? Sí, está muchísimo peor. O sea, nosotros no podemos hablar muy alto, porque no, claro, Madrid está, igual. Bueno, pues no te cuento. Realmente... Pero ves, ellos a sí mismos no se van a auditar sus cuentas. Sin embargo, en todos los sitios en los que han entrado ahora están auditando cuentas porque va todo fatal y está todo que se hunde. Bueno, pues es un arma de doble filo. Igual, bueno, esto a nivel local no dice mucho, pero a lo mejor a nivel nacional, teniendo en cuenta que las elecciones están a la vuelta de la esquina, yo pienso que las elecciones se van a adelantar, no va a acabar la legislatura ahora. Pues, ¿tú bueno, crees? Yo, o sea, mi sensación es que sí, ahora tienen un parón, según la Constitución, desde que se disuelva noviembre. Y demás, uh-huh. No es como dice Dolores de Cospedal que tiene que ser mañana, o sea, bueno, en fin, me da miedo una señora que dice que tiene que ser mañana y no se ha leído la Constitución. Yo es cierto que no me la he leído entera. Pero si habla de Castilla-La Mancha. Pero si esta señora está donde está, quiere decir que se tiene que leer... Bueno, la Constitución y saber cuáles son los derechos y los deberes. ¿Estar donde está? ¿A cuál te refieres? De los tres puestos que tiene ahora. ¿Y de los tres salarios que cobra? Claro. Pues bueno, en este caso es como portavoz de... creo que el de senadora ya lo ha dejado. Bueno, menos pobre. Mal. Pero igual no llega. Igual no llega a final de mes ahora. Y una mujer que dijo que la presidencia de Castilla-La Mancha, con un lunes y un martes, que es cuando iba a ir, solucionado. Hombre, por supuesto, y que tenía, y bueno, entró ahí y dijo que las cuentas estaban fatal, en bancarrota, bueno, es de que utilicen el mismo baremo para todas sus comunidades. No quiero decir, esto ahora será una pugna, ahora lo que nos toca para las generales, ya pueden cambiar mucho unas cosas u otras, pero será una pugna de a ver quién saca más trapos sucios del resto, y lo que tienen que hacer es dar opciones, dar ideas y estar cercano al pueblo, que somos los que votamos y somos los que tenemos los problemas, somos los que buscamos trabajo, somos los que nos han recortado los derechos, somos los que todo, nos están... Sí, sobre todo decir la verdad. Quitando, sí, es que, un poquito. O sea, y tener la... Y ya es que nos toman por imbéciles, sí, directamente. Y si has hecho algo y estás imputado, pues bueno, renuncia. Si no, te va a faltar el trabajo. Si a CAMS no le va a faltar el trabajo. La Mela hoy, por ejemplo, he escuchado unas declaraciones donde ahora van a hacer un turismo, se va a hacer en la Comunidad de Madrid, se va a empezar a potenciar el turismo sanitario. Es decir, se van a vender paquetes sanitarios para que la gente de otros países venga a Madrid a tratarse. Ah, entonces, le ponemos un corazón al 70% de descuento. No, sí, será una cosa así, no y lo sin sé. Lista de espera. Y entonces y sin lista esto de espera, lo, que es... eso es lo bueno, porque ¿qué van a hacer el resto? No, porque bueno, estos paquetes son a nivel, en teoría, a nivel privado. Y sí, escuchas a la Mela, que claro, ha estado al frente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Por eso la mayoría de las clínicas privadas utilizan los servicios de públicos, la pública. Cuando ellos no pueden atender, exacto, derivan para la pública. Claro. Entonces, este señor le escuchaba hoy diciendo que él ha defendido la sanidad, tanto pública como privada, porque él entiende que tienen que converger a una sola. Claro. Entonces, a una sola que es a la privada. A la priva... El copago y la privada. Entonces, uh-huh, me asusta un poco, porque si este señor ya lo empieza a decir ahora, y este señor ha estado vinculado a la Comunidad de Madrid en la Consejería de Sanidad... Pero lo llevan diciendo hace muchísimo tiempo. Ya, pero bueno, ahora, o sea, están esperando a que ahora no dirán muchas cosas y cuando... ¿Y todos los hospitales que han construido desde hace 2 años para acá? No, desde hace más. Sí, los que han abierto los nuevos ahora, están todos gestionados por una empresas privadas. O sea, todo. Y está gestionado todo, desde la señora de la limpieza hasta los médicos. Todo es privado. Por eso, o sea, si es que, pero que no y nos engañen más, está claro. Nos hablan de una sanidad pública, no, sanidad pública... Aunque ya tienen a lo mejor la gestión administrativa privada, siguen siendo el 12 de octubre, sigue siendo el Gregorio Marañón, sigue siendo La Paz. Para el hospital es... Puerta de Hierro, el hospital, sí, de Vallecas es privado, Puerta de Hierro, claro, está gestionado de forma, sí, sí, privada, exacto, pero todo, es que es todo. El de Móstoles que inaugurarán a comienzos de enero del año que viene, también es privado todo, o sea, todo es privado. Entonces, que vengan y me digan que la sanidad pública, claro que funciona bien la sanidad pública, lo poco que la dejan funcionar. Sí, y luego además lo que hacen es engañar los datos y ya está. Sí, es... Aquí está más de... De un mes, es un mes de espera, claro, en la lista de espera. Claro, pero tardan 3 años solo te incluye, en llegar. Solo te incluyen en la lista de espera cuando has visto al anestesista. Exacto, y ya está. Así no me y extraña, aún así, claro, tú puedes ver al anestesista, pasar el mes y ni siquiera aparecer en la base de datos porque dicen que hay algún tipo de problema, etc. Entonces, bueno, estamos de acuerdo. Sí, recuerdo. Es decir, que siempre es tuyo el problema. Sí, pues lo mismo pasa con los coles. Hay un grupo nuevo... ¿Cómo, para qué te pones malo, hombre? No, además en verano la gente se pone menos mala. Es que de verdad, qué cosas, hombre. De todas maneras, también es muy interesante, ya sabéis que nosotros... tenemos un compi que ha venido a la radio un par de veces, que gestiona noticias positivas con otros compañeros. Uh-huh. Y si te pones a curiosear en noticias positivas... Esto Dani, sí, que siempre le, llamo, que le llamaba David todo el rato cuando estuvo aquí. Es que tuve un problema con el nombre y le llamaban... Sí, me lo contó. Daniel, estamos aquí, Daniel Jiménez. Estamos aquí. Entonces, si os metéis y demás, bueno, pues ahora ha aparecido un nuevo grupo de profesores y profesoras de la Comunidad de Madrid vinculado a... Vamos a dar la página. Sí. Es www.noticiaspositivas.net. Y ahí podéis encontrar una educación pública al servicio de la gente. Es un nuevo luego, grupo. Ahora os lo leeremos de todas formas. Nada, es muy breve. Porque luego es una entrevista entera que si os interesa sí que os podéis leer la entrevista. Y bueno, pues aquí estamos entre el Magritte que sigue defendiendo su sitio y a sus niños para que no les cambien de lugar, que parece que les están tomando un poco en serio. Entre las personas que están parando los desahucios, ayer se paró un desahucio de una mujer con un niño que debía 1.300 euros de alquiler al IBIMA y lo había pagado con retraso, pero aún así querían desahuciarla en Carabanchel, pero bueno, el movimiento contra los desahucios se personó allí, 200 personas. El IBIMA, además. Sí, era del IBIMA. O sea, el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid. Entonces ella debía 1.300 euros, lo cual había pagado cuando había tenido el dinero un poco, se había retrasado un poquito en el pago. Y aún así la querían desahuciar, pero bueno, se paró el desahucio. O sea, que parece que aún así, aunque no se hable tanto del 15M o no se hable tanto de las asambleas populares, sigue estando ahí y la gente no se va de sigue vacaciones. Sigue estando ahí, exacto. Y hay que tener en cuenta que no nos vamos de vacaciones y que seguimos interesados con todas las cosas que pasan. Y que yo me vaya de vacaciones no quiere decir que no esté al tanto de lo que pasa en la Comunidad de Madrid. Que uno puede estar. Al fin y al cabo, vas a tener que volver. Claro, sí, es lo que tiene. Más vale que estés saltando. Al final, vuelves. Entonces, bueno, pues hay cosillas así. El señor Camps y su película de allá y todo el mundo arropándole. Ya solo con... Si pone otro candidato. Si en el PP valenciano habrá mucha gente muy válida que pueda desarrollar las tareas que está desarrollando él. Bueno, para eso cualquiera. Para venirse a comprar unos trajes que se los compra no sé quién. Bueno, dime tú, ¿quién no aprende de esas cosas? Entonces, si ellos quieren dar lecciones de cómo se hacen las cosas, debería de dimitir y debería de otra persona igual de válida que él, su segundo, su primero o demás. Sí, no, se me ocurre Rita Barberá. Otra que dice, pero es que yo no voy a tirar a Camps. ¿Pero por qué me estáis preguntando eso? Yo sé que hay gente que quiere que yo... Pero bueno, señora, haga usted el favor. ¿Cómo va a tirar a Camps? Si entonces tira de la manta y va usted detrás también. Por favor. Pero es que asusta un poquito. O sea, tengamos ya... No sé, es que a mí lo que de verdad lo que me joroba, sinceramente, es que nos tomen por tontos. O sea, que es que se presenten ahí con esa cara y les dé lo mismo. Diciendo, sí sé que me habéis pillado, pero ¿qué más me da? Me seguís votando. Mira, aquí estoy yo otra vez. Sí, pero tanto unos como... O sea, independientemente de las tendencias políticas que tengas, el intentar engañar al pueblo. Da igual que tu tendencia sea más de un lado, más de otro, porque hay imputados de todos los lados. O sea, que esto no es solo unos. Por supuesto. Sí, unos tienen aquí más renombre que otros. Y unos a pequeñas localidades lo que toca y a grandes. Pero no, es que la sensación de que, jo, me estás tomando el pelo de verdad, Y encima te estás riendo en mi cara. O sea, que es lo bueno. Entonces, eso es lo que no puede ser. Y eso es en lo que tenemos que trabajar. Y en las próximas elecciones se tendrá que trabajar todo este tipo de cosas. Si escucháis que estamos tecleando. Tenemos chica nueva en la oficina. Y sí, yo pienso que se van a adelantar. Si no es noviembre, a marzo no se llega. Estaba entrando en el programa, en el correo del programa. Que por cierto, ya aprovechamos y lo damos. Ay, sí, que hace mucho que no lo... Para que lo tengan ya para septiembre. Es de todo un poco, @radioenlace.org. Repetimos, radioenlace, No. De todo un poco. Estaba mirando a Rocío y estaba pensando en otra cosa. Es de todo un poco, @radioenlace.org. Y nuestra página web donde colgamos los programas, pues si no lo podéis escuchar en directo, es de todo un poco, uno con número, punto podomatic, terminado en c, punto com. Y nuestros amigos del Facebook, no hace falta que apunten esta página, porque nosotros puntualmente, si no es en el mismo día al día siguiente, lo colgamos como enlace para aquellos que no han podido escucharnos en directo, nos puedan escuchar. Ya sabéis, durante este periodo que estaremos fuera, nuestras tecnologías puntas, Facebook, correo y demás, estarán abiertas para ideas, sugerencias, incluso si queréis que os dediquemos a alguna canción o queréis que hablemos de un tema en concreto, estamos abiertos a todos. Empezaremos con un montón de ganas para septiembre. Ahora mismo parece que estamos súper relajados y demás. No, sí, es cierto, estamos muy relajados. Somos 80 ya. Somos 80. 80 amigos en el programa. Nuestro objetivo... Ya sabéis que cuando lleguemos a 100, haremos una merendola. Porque no nos da para cena. Cuando seamos 1000, un fiestón. Bueno, por Dios, cuando seamos 1000, alquilamos todas las naves del matadero. Bueno, también nos hemos recibido en el correo, que por eso lo estaba abriendo, una nota de prensa de las brigadas vecinales de observación de los derechos humanos, que sabéis que estuvieron aquí. Entonces, queremos leeroslo porque, bueno, sabéis que ellos nos estuvieron contando que... habían tenido una propuesta de sanción. Sí. Y es bueno, cierto. Pues nos mandan esta nota de prensa porque parece ser que tienen ya alguna noticia sobre ello. Y entonces, bueno, pues nosotros nos vamos a hacer eco de eso porque sabéis que pues nos interesa mucho lo que están haciendo porque es muy interesante. Y nos contaban además que porque es por el bien de todos. Como, exacto. Y entonces la nota de prensa dice así. Los días 22 de diciembre de 2010, 22 de febrero y 10 de mayo de 2011, varias personas que participan en una brigada vecinal para la observación del cumplimiento o no de los derechos humanos son denunciadas por el Cuerpo de Policía Nacional. La acusación es... En todos los casos, la de provocar reacciones en el público que alteran o pueden alterar la seguridad ciudadana. Lo que hacen las personas denunciadas es documentar los controles de identidad guiados por perfil racial efectuados por la Policía Nacional en los espacios de uso público de la ciudad de Madrid, así como informar al vecindario tanto sobre dichos controles como sobre sus derechos fundamentales. La labor de las brigadas es totalmente legítima y legal. Consiste en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, así como del derecho fundamental a la libre expresión y denuncia de la violación de dichos derechos. La delegación de gobierno ha resuelto interponer sanciones administrativas a las personas denunciadas, pese a las alegaciones prestadas ante esta dicha delegación sobre lo infundado de las acusaciones. La interposición de dichas sanciones a participantes de las brigadas vecinales está dirigida a obstaculizar la respuesta ciudadana a los controles de identidad racista y las detenciones preventivas ilegales que realiza la Policía Nacional por derivación del Ministerio del Interior. Estos controles y detenciones constituyen una persecución a una parte del vecindario, segregan y restringen la libertad de movimiento de las personas, impidiendo un uso igualitario del espacio público, sembrando el miedo y la desconfianza. Son uno de los eslabones de la cadena de persecución de las personas migrantes, seguida de reclusiones en centros de internamiento de extranjeros y deportaciones. Por este motivo, hoy día 15, se presentará recurso de alzada ante el Ministerio del Interior con el objetivo de que cese el acoso a las personas que ejercen de forma legítima la defensa de los derechos humanos a través de su actividad en brigadas vecinales. Junto a dicho recurso se incluirá la solicitud de la suspensión de pago de las multas. Como ya hemos indicado anteriormente, consideramos que las sanciones están dirigidas a disuadir a las personas que participan o podrían participar en las brigadas vecinales de observación de los derechos humanos de realizar esa labor de observación de derechos humanos y ejercer la libre expresión. Consideramos que la coacción no puede constituir un motivo para dejar de ejercer la libertad de expresión y opinión de forma pacífica en el espacio público, con objetivo de defender nuestros derechos. Por otra parte, se convoca a la presentación del informe de las brigadas vecinales, donde se va a publicar los resultados de la labor sistemática de observación y documentación de los controles de documentación por perfil racial, y se difunde lo encontrado, reflexionado y trabajado durante la actividad de las brigadas vecinales en su primer año y media vida. La presentación será el día 27 de julio a las 11 en el local de la FEDIME, Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados, en la calle Navarra 35, Metro Estrecho. Os repito esto porque si os interesa ir allí, apoyarlos con vuestra presencia. La presentación será el día 27 de julio a las 11 de la mañana en el local de FEDIME, Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados, en la calle Navarra 35, Metro Estrecho. Bueno, pues esa es la nota de prensa. Al final... Recuerdo la entrevista, además. Uh-huh. Chabelito lo explicó súper bien y fíjate, ahí siguen. Siguen y no solo siguen, sino que además, bueno, pues que al final los han sancionado. Sí, ¿no? Yo cuando estuvo aquí, ¿recuerdas que dijo que ya había tres compañeros que les habían multado? Uh-huh. Y que, bueno, cuando pedían socios y demás, era para entre todos pagar esas multas. Y seguirán multándoles, a ver ahora qué pasa, un poquito más adelante. Y mientras ellos sigan con ganas... Bueno, pues yo imagino que rectificarán, y finalmente, bueno, pues la cordura se impondrá, espero. O no. Bueno, yo espero, es que quiero ser positivo. Desde aquí nuestro apoyo, desde luego, a las brigadas vecinales, porque sabemos de la labor que hacen, estuvieron aquí contándola. Uh-huh. Y nos parece que, bueno, pues mira, en un sitio que se dice occidental, como es España, pues me parece que los derechos humanos siempre tienen que estar ahí. ¿Eh? Y hay gente que tiene que estar vigilando, pues siempre estamos hablando del tercer mundo y no sé qué, pues no, señores, aquí a la puerta de su casa también pasa. Los pisotean y eso no se puede permitir, porque si no, entonces, ahora que vamos a cumplir 75 años del alzamiento, el 18 de julio, lunes 18 de julio, 75 aniversario del alzamiento de ese Salvador pequeñito y con voz de pito, es que no llegué a conocer, llamado Francisco Paco, para los amigos. No, Paquito el chocolatero. De todas maneras, esto, aunque suene a publicidad de otra competencia nuestra y tal, sí que han estado haciendo... ¿Publicidad? ¿Vas a hacer publicidad? No, no voy a hacer publicidad, pero no voy a decir la... De repente se me han puesto los vellos así. No, sí, disculpa. No, que voy a hablar de un breve espacio que están haciendo en la competencia nuestra. Menos mal que es breve. Y tal. Y han estado durante toda esta última semana haciendo un... ¿No se llama la intereconomía? No. Ah, bueno. Han estado haciendo un pequeño resumen. Porque eso no resumen. Son competencia, eso no está ni siquiera en nuestro nivel. Han estado haciendo un pequeño resumen y contando un poquito la historia previa y demás. Y bueno, la verdad es que yo lo he escuchado y... Ah, Radiofónica, entonces la COPE. Sí. ¿La no, COPE? La COPE tampoco. Joder. Y bueno, voy a seguir pensando. Lo he estado escuchando y la verdad es que ha estado muy bien porque te cuenta justo eso, los días previos, basándose en las noticias que aparecen en la época, y te cuenta, bueno, pues el asesinato, los movimientos, el cómo ya se intentaba que todo fuese normal, pero no era así. Estábamos ahí previo a irnos a unos Juegos Olímpicos y querían normalidad. Entonces, bueno. Hablando de Juegos Olímpicos. ¡Ay, es verdad! ¿Cómo se nos han podido olvidar? Estamos hasta aquí de deudas y nuestro querido... Se mete al 2020. Sí, señor. Nuestro querido alcalde ha dicho que vamos a volver a presentar nuestra candidatura a los Juegos Olímpicos. Dios mío. Con la dinero que eso supone ahora... Bueno, ha dicho que se va a gastar menos en la menos, presentación. Menos, ¿no? Claro, ya como tenemos dos bueno, hechas... espero que no vayan tanto vago allí. Eso es. De todas tanta maneras, comida. Ahora, por lo que yo también estuve escuchando, cuando estuvieron hablando, yo no lo sabía, ¿eh? Yo cuando escuché la noticia, que la escuché hace una semana, no daba crédito, digo, bueno, la tercera va la vencida y porque vuelve no, a tocar, pero si vuelve va... a tocar Europa, porque no, este si año gastaba... es, sí, claro. Es Londres, luego uh-huh. se va, ¿dónde se va? China, me parece que es, ¿no? No, China ya estuvo. Pues se va Brasil. Se va a Brasil, que es la que nos lo ganó a nosotros. Se va a Brasil y luego ya tiene que volver, es una norma no escrita, sí. Pero en teoría tiene que volver a Europa. Entonces... Pero digo yo, si con todo lo que se habían gastado de pasta... Y no lo habían conseguido, si ahora se va a gastar menos. Es que, pues bueno, va a llevar unos confetis, unas cosas ahí. No, ahora vamos a llevar la M30. El tinto. La M30, que recuerda que la M30, yo cuando paseo por la M30, yo no sé si te pasa, ¿no? Yo paseo por la M30 y ojo. Me pasa. A veces no sé si llevar el coche o la Zodiac, porque esos túneles fantásticos, en cuanto llueve un poquito, hay unos goterones. No, pero por la parte de arriba, cuando vas por la parte de arriba, que realmente ha quedado bonita, ¿no? La gente dice, ¡jo, qué bonito! El pasillo y tal, verde, el pasillo verde. Pero recuerdo que nos ha costado 2.000 millones de euros lo que estamos paseando. Ni más ni menos. Así ni más ni menos. Paséenlo, señores. Hay que pasearlo. Paséenlo, señores y señoras. Paséenlo, porque hay que sacar la rentabilidad. Tenemos que. Y ya que lo de abajo se inunda, pues bueno, no importa. No, pero queda bonito. La verdad es que sí es un acierto y sí queda bonito y la gente lo está aprovechando. Se puede atravesar toda la parte del centro de Madrid. Ahora tiene que mantenerse porque es mucho jardín, es mucho árbol. Quiero ver cómo estará dentro de dos. Se meten unos jardines. Quiero, claro, nunca, o sea, mejor dicho. Dentro de 2-3 años a ver cómo está, porque ahora es nuevo. Tienen unos meses. Una parte está abierta más tiempo, pero otra parte tiene unos meses. Y es cierto que los madrileños nos dan cualquier espacio y nos tiramos a la calle. Pero sobre todo a ver lo que dura, que es que. Pero nos ha costado 2.000 millones de euros. Para que luego se sequen todos los árboles, porque no los riegan y los tiren abajo. No, pero luego los van cambiando. También es cierto que luego, sí, claro, se puede alardear que Madrid es una de las ciudades que más árboles planta y más árboles tiene a nivel de Europa. Ahí estamos de acuerdo, que no todo es malo. Sí, bueno, vamos a poner el poema que nos dejó grabado Carolina, con su voz sensual, fantástica. Carolina, desde aquí un besito, sabemos que nos estás escuchando. No te pongas roja, mujer. Lo hiciste muy bien y es muy bonito. Así que vamos a ponerlo, se llama Esquinas de mi cuerpo. Así que vamos a escucharlo y después vamos a dar el tiempo, porque bueno, no íbamos a tener ninguna sección, pero el tiempo hay que hacer, sí, porque al fin y al cabo hay que saber qué tiempo nos va a hacer y qué cositas podemos hacer este finde. Pero vamos primero con Carolina y Esquinas de mi cuerpo. Míralas, estas son las esquinas de mi cuerpo, frágil, pulido, lacerado, exiguo, esquivo y afilado. Mira en mi pie la curva del peligro, la marca del camino errado, errante como los dedos de mis manos, buscando el abismo más quebrado, la dulce violencia, el efímero espasmo. Se ahogan los secretos en mi cuello, de los peces que nadaron por mi ombligo, de las aves que volaron hasta el nido y desataron al viento mi cabello. Míralas, de nuevo, presas del juicio y el verbo ajeno, ávidas, punzantes, angostas, míralas, estas son las esquinas de mi cuerpo. Para hoy sábado 16 de julio de 2011, durante el día ausencia de nubosidad o nubosidad muy escasa. No habrá precipitaciones y las temperaturas mínimas estarán en ascenso y las máximas sin cambios, con mínimas de 19 y máximas de 33. Los vientos flojos a moderados del suroeste, con rachas máximas en 24 horas de 25 kilómetros. Puedes peinarse. Y durante la noche de hoy, ausencia de nubosidad o nubosidad muy escasa, no habrá precipitaciones, las temperaturas mínimas estarán sin cambios apreciables, alrededor de unos 18 grados, ni más ni menos, y los vientos flojos a moderados del oeste. Yo eso no me lo creo, porque yo ayer saqué la chaqueta porque iba a hacer frío por la noche y hizo un calor de la leche. para mañana domingo 17 de julio de 2011, durante el día, ausencia de nubosidad o nubosidad muy escasa, no habrá precipitaciones, temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso. En descenso. Qué las bueno. máximas, que con mínimas de 18 y máximas de 29-30. Sí. Bueno, ves, 30 es un descenso brutal de las los temperaturas. Los vientos flojos a moderados del oeste. Pues ya sabes que en vez de ya poder cocinar en el asfalto... Ya y no si sales puede. A la calle, solo ya pues, falda con vuelo, ya puedes ponerte. Eso es. Y durante la noche, ausencia de nubosidad, nubosidad muy escasa, no habrá precipitaciones y temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso también, con mínimas de 18 y máximas de 29. Vientos flojos a moderados del oeste, rachas máximas esperadas de 36 kilómetros hora. ¿Mañana? Bueno, pues ya sabemos el tiempo. Yo después del frío, siento interrumpirte, después del frío que pasé el miércoles, yo no sé cuando vosotros. Cuando has dicho de mañana hay viento, ya no te puedes poner el moño. Oh, ya, yo que soy muy de moño, además. Pues todo el día con el moño y la flor puesta ahí. Muy, muy como esta de, ¿cómo se llama? Esta mujer que sale en lo de Aquí no hay quien viva. No sé. Que siempre lleva su moño ahí. No sé, no sé. Ah, bueno, y hablando de moño, que no tiene nada que ver, pero voy a contar un apunte de mi vida personal, porque me parece interesante. Bueno, aquí empezamos con la sección Sálvame. Venga. Sí, Ana, ha llegado hola, Ana, días. Por eso vamos a saludarla. Hola, buenos días. No, ¿qué tal? Oigo, no se me oye, pero da igual. A ver, sí. A ver, espera. El 5, pónmelo ahí. Pónselo, póntelo. En la nana y no la no. Ponla así mejor, mujer, que te mira de cara. Venga. Ahora ya. Hola, no. Sí, yo te escucho. Sí, bueno, pues que no me escucho yo, pero no pasa nada. Esos oídillos hoy que los traemos un poco así, taponadillos. ¿O será que...? Sí, tienes aquí, mira. Ya está. Ya está, ya te escuchas. Fantástico. Bueno, pues no, solo decir que... Ya estamos que, todos bueno, acoplados. ¿Cómo llenamos el programa? Sí. En un momento. Bueno, yo deciros que el domingo pasado actué en el pueblo de Yebra, porque yo colaboro en un coro rocier. No me dijo esa cara, Ana. No te lo pierdas, sí. Y lo colgó en el Facebook. Y lo colgamos en el... Uh-huh. No está en la sección de todo un poco y demás, pero todavía tenemos que pulir. Ay, ¿no y lo demás. Hemos compartido? No, ah, no, no, pues no. Hay que compartir ese enlace. No. Hombre, cómo no. Queridos oyentes y oyentas, ¿pero cómo no vamos a compartir ese enlace? Bueno, si ¿no quiero... queréis ver a Piedad en su coro rocío? Por Dios, ahí en el esto centro. Va a tener una demanda. Creo que vamos a abrir un evento de estos. Entonces, la verdad es que la sensación era la segunda vez que actuábamos en un escenario. La primera vez fue una única canción en un teatro pequeñito, en Humanes. Y llébranos que sea mucho más grande, pero bueno, es un pueblo, ya era al aire libre. Qué buena sensación, ¿eh? O sea, la verdad es que nos sentimos todos súper bien, con ganas de... Los veranos de la Villa de Yebra. Los veranos de la Villa de Yebra, porque ya no tienen más... Y Yebra es uno de los pueblos que tenía... Lo conozco. ¿Dónde está Yebra, por favor? En Guadalajara. Bueno, que para llegar allí, qué carreteras. Lo que me llamó de Pastrana. Lo que me llamó la atención es lo siguiente. La carretera correspondiente a la Comunidad de Madrid, asfalto más o menos nuevo... La carretera cabían dos coches a ras, ¿sabes? Si iban, o sea, coche y autobús, uno frente a otro, porque son carreteras de doble dirección, seguro que se rozan. De doble sentido. Eso, de doble sentido, muy bien, ¿no? El caso es que fue pasar el cartelito de adiós Comunidad de Madrid, bienvenido Castilla-La Mancha, y las carreteras se agrandaron el triple, o sea, una cosa brutal. El cambio ¿qué ibas a decir? Y mucho más amplias, con más arcén. Yo dije, ¿ves? Por este lado deben de pasar tractores también. En la Comunidad de Madrid no. Y eso debe ser también llega por... aquí. Claro, porque por la central nuclear que hay... No es que la... Iba a deciros eso, el pueblo tú llegas y te llama mucho la atención porque es uno de los candidatos para el cementerio de residuos. Uh-huh. Entonces tú entras en Yebra y la mitad del pueblo tiene puesto sí ATC en azulito y tal, y la otra mitad no ATC. Luego todos estaban conviviendo en el único bar que hay en el pueblo, ¿no? Que es una marisquería súper grande y tiene unas croquetas de cangrejo buenísimas. No, pero ¿no está el bar de la entrada cuando vienes por la carretera? Ah, yo es que yo por donde entramos que me pareció que tardamos la vida en ir, ¿eh? Sí, es que es un sitio. Es que parece que se tarda la vida. Es que se tarda la vida. Es un sitio que para llegar allí no sabía que había pueblos en Madrid. Es parte de mi juventud, ¿sabes? Yebra. Yebra, fíjate. Sí. Mis papás compraron ahí un terreno que nunca se pudo edificar porque los engañaron. bueno, a ellos y a todo el resto de 90 propietarios que hay por allí. Son esas Fantástico. Cosas que tiene un pueblo. Para que veas qué cosa. Un pueblo pequeño como Yebra. Pero sí, quería comentaros que me sentí muy a gusto encima del escenario. Y la verdad es que fue una experiencia súper bonita. Yo creo que debías cantarnos algo. No, porque yo necesito a mis otros 16 Venga, compañeros. Algo así, algo, no, algo no, comienza. No. Venga, un apunte. No. Venga, venga, un apunte. Rocío, que no voy a cantar. Que no. Yo tengo mi sección. Ah, y si lo buscamos aquí, lo mismo... Que lo mismo, no, que el Rocío, sonido... Si no, el sonido es muy regular. Lo mismo si buscas el... Que lo que somos pobres, Facebook, lo grabamos ponemos. Con una... Lo grabamos con una mini... O sea, una mini cámara de móvil... No sé, y no, la imagen no es buena. No me resisto, no me resisto. Esto tenemos la que buscar una solución para eso, no me resisto. Vamos a poner una cosita que también nos dejó grabada Ángel. ¿Ves? Y para los taller, aplausos. También del taller Ángel, que se llama El bosque de la laurisilva. Nos dejó aquí grabado. Sabéis que estamos poniendo pues poemas de los participantes del taller literario, que estuvimos aquí grabándolos. Y ahora vamos con este de Ángel. Angelito, un besito también para ti. Que se llama El bosque de la laurisilva. Un muchacho preguntó en un bosque de laurisilva: ¿por qué este bosque es tan tenebroso? Es por mis largos y retorcidos troncos que oscurecen y dan sustento a los verdes musgos, dijo el árbol. Es por mi espesura que nubla tu vista y oculta a las divinas criaturas del bosque, dijo la niebla. Es por mi sonido que te produce escalofríos del resonar a mi paso, dijo el viento. Por la noche salió la luna y explicó la influencia de las fuerzas cósmicas sobre la naturaleza y la conciencia. Y al día siguiente los dioses argumentaron que ese misterio y oscuridad se debía a la suma de cada uno de los elementos que ellos mismos habían creado. El muchacho, aturdido por tanta información, decidió no volver a discutir y por primera vez se dio cuenta que nunca encontraría la verdad. Se dedicó a la contemplación y descubrió la belleza de los retorcidos troncos, la claridad de la espesa niebla y que el bosque de laurisilva nunca había sido tenebroso. Muchas gracias, Angelito, por dejarnos... Qué buena música fantástico. El fondo. ¿Verdad? Sí, me están gustando mucho los lo fondos pidió, de... Lo pidió él, además. Son elegidos por ellos mismos. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, alguno que elegí yo, pero son elegidos por ellos mismos. De hecho, vamos a escuchar ahora el de Álvaro, que su poema se llama Trabajar. Ay, yo que creía que íbamos a escuchar una canción de Selena, me han dejado pillada. Vamos a escuchar a Álvaro, y después vamos a poner la canción de Selena y después vamos con la sección de ¿qué hacer? Sí, porque me han escuchado poco hoy los radio oyentes. Por eso, hoy me están escuchando más a mí. No, ahora veremos los picos de audiencia. Vamos con esa de Álvaro que se llama Trabajar. Trabajar es hallarse muerto en vida, contemplar, alejarse la esperanza, mientras se acerca el plomo a la balanza, que al fin dará la guerra por perdida. Trabajar es callarse el alma herida, ver las naves perderse en lontananza, sepultar en granito la añoranza y ofrecer a parásitos mi vida. Thank you. camino hacia la muerte de mis sueños, en este mar deshecho con dinero, pero mejor que otros hechos con sangre. Someteos conmigo a nuestros dueños, más vale sonreírle al carcelero que morir ayer con orgullo y hambre. Bueno, pues gracias también, Álvaro, por dejarnos ese fantástico poema que además, si no recuerdo mal, es de Edu. Lo leyó, es de Edu, uy, pero lo leyó. Me acordé de Edu entre semana porque estaba, es que soy muy pero de bien. Radio. Sí, no, me acordé súper bien porque estaba escuchando la radio y escuché que el Teatro Nacional, el Teatro Clásico Nacional, uh-huh, va a representar una obra de Lope de Vega. Sí. Y dije, ay, mira, ¿ves? Digo, es que es hablar Edu de Lope de Vega. Anoche tocó Machado, por cierto. ¿Verdad? ¿Tocó Machado? Bueno, tú sí estuviste, Ana, en el taller. Sí. Cuéntanos un poco. Fue Machado, ¿no? Ahí a saco. Y Benedetti. No, Benedetti... ¿No lo tocasteis mucho? No, leí yo uno nada más. No. Era Machado. Uh-huh. ¿Y qué tal? Bien. Yo es que no pude llegar porque tenía la junta de la radio. Pero luego ya me sumé al post-taller. Y cuando dije, no, sí, al final ha sido Machado. Uf, a mí es que Machado me produce un poco como... Sí. De pereza. Amor, odio, pero sobre todo, en fin, amor también, mucho. Así que, pues nada, estupendamente. Lo que vamos a poner es la siguiente canción. ¡Ay, tenemos una llamada, nos dicen! ¿Todavía no? Bueno, vamos a poner la canción. ¿Ya sí? ¿No? Sí. A ver, ¿quién será? ¿Qué será esto? Nos ha pillado porque hoy no hemos dicho llámenos. Es verdad, pero ya sabéis que lo la podéis gente hacer tiene iniciativa en el 91-381-3370, también a través del Facebook, nos ponéis vuestras cositas y todas esas cosas. ¡Ah, es Edu! Sabía que era Edu. ¡Edu! ¡Ah, hombre! Esto es porque hablo de... ¡Buenos días, Edu! Se ha cortado. Uy, se ha cortado. Oh. Vaya. Bueno, le llamamos nosotros ahora. Pues vamos a poner esa canción, y vamos a ir recuperando esa comunicación con nuestro... Se ha levantado ahora, ¿no? Decías. Con nuestro querido chico que estará con el café y los donuts ahí o con sus croissants. ¡Qué envidia! Y yo no he desayunado. Pero los donuts con mantequilla y mermelada. Me ha dado tiempo a ducharme y mal. Pero no digas eso, hombre, por Dios. No. Mal me refiero por rápido. Por la rapidez. Pero limpio estoy, que yo soy muy limpio. Se te ve. Te ducha diaria que no desgasta. Que esto es muy pequeño y si uno no viene duchado, aquí la cosa se pone muy mala. Bueno, lo que decía, mientras recuperamos la conexión con Edu, sí, ya sabes que hoy estoy yo... Bueno, mira, está llamando otra vez. Está llamando. Pues vamos a poner esa musiquita que se llama Bidi Bidi Boom Boom. Estás así como marchosita, uh-huh, y tal. Ya sabéis que es Elena Quintanilla la chica que nos está trayendo la música y vamos con ese Bidi Bidi Boom Boom. Cantar. Pues nada, bidi bidi bum bum, ya sabéis. ¿Cómo mola esta canción? Aquí está, era divertida, así como movidita, uh-huh, para animarnos. Sí. Ahora que ya que nos vamos de temporada, ya. De temporada, que no de temporeros, no nos vamos a coger la fresa. Bueno, tenemos a Edu ya al teléfono. Hola, Jota. Hola, Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien. Bienvenido a tu programa. Gracias. Bueno, y quería saludarlos a todos. Bueno, a Rocío, con quien he tenido este pequeño problemita con las llamadas, porque he llamado antes, se ha cortado. Me parece que he aparecido. No cuentes esas intimidades, Edu. No, yo creo que ha sido telefónica. Claro, no cuentes esas intimidades. ¿Cómo están de recortes? Aquí todo sale perfecto. Bueno, sí, con recortes no. Espera. Cobrando, intentando cobrarte la factura dos veces. No, claro, no. Claro, no, como no deben tener que pagar las, las pagas, claro, extras y todo eso. Claro. Y, o sea, he tenido que quejarme por la factura del fijo y del móvil. Chorizos que son. Siempre, siempre. Además, siempre se equivocan a su qué favor. Gentuza. Bueno, Edu. Bueno, pero, oye, Edu, te habíamos mentado. Tomemos. Ha sido mentarte y aparecer, porque sí, hay una obra del Teatro Nacional, sí, clásico. Sí, lo acabo de oír. Lo de Lope de Vega. Porque nos estaba escuchando. Sí, claro, sí, sí, he dicho. Edu, aunque no tenga su sección, es un fijo. ¿A que sí, Edu? Claro que sí. Pero ¿qué? Oye, te noto despierto, tú ya has desayunado, ¿eh? No, claro, no, pero sí. Qué suerte. Sí, me he despertado a las 11 justo, digo, ¡uf! ¡Programa de Jota! O sea, que ahí escuchándolo y con el cafetito, los croissants... Las tostadas... ¡Joder! A lo mejor es de galletas y estamos aquí haciéndole un buffet libre. Ah, pues no sé. O a lo mejor... ¿Eres de galletas o de croissants? De galletas, más bien. ¡Ah! Como te he calado, ¿eh? Encima de tostadas. Yo soy de cereales. De pan, así, yo soy normal, de cereales. ¿Tú, Ana, de qué eres? Yo soy más de fruta y cereales. Fruta y cereales, yo también soy de Hola, fruta Ana. Y cereales. Hola, Edu. Que nada, que quería agradeceros que está quedando muy bien el programa. Está, uh-huh, vamos, es precioso. Me sonrojas. Sí, sí, sí. Ahora vamos a poner el tuyo. Y, pues muchas gracias. No y sé si nos va a dar tiempo a los dos, pero uno de ellos sí. Pues uno, ya está. Puedes elegir. Pues era, teníamos el de viejo y joven, sí, o el de tan solo estoy. Pues el primero ese, ¿sí? ¿No? De tan solo. Bueno, si nos da tiempo. Eran cortitos, yo creo que nos da tiempo, sí, los, sí, dos, sí, ahí. Hablamos menos nosotros y ya está. Claro que sí. Mira, de hecho lo vamos a poner mientras estés escuchando tú. Vale. Venga. Mira, vamos a poner entonces, Rocío, el de viejo y joven, y así que lo escuche en directo por la radio, por el teléfono. ¿Edu? Claro. Venga. Adelante. Para ti. Gracias. ¿Cómo ser viejo y joven a la vez? ¿Cómo arrastrar la vida sedentaria, ya sea en compañía rutinaria o bien en solitaria y terca sed? No puedo anticiparme a la vejez, asumiendo la celda presidiaria de un amor ceniciento y la precaria costumbre de culpar a la pared. No puedo regresar al ataúd de la juventud, ruin y sin remedio, donde, de tanto buscar, no haya nada. Como el toro embisto con la testuz, contra desasosiego, culpa y tedio, en la lucha que nunca fue ganada. Bueno, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Fantástico, ¿no? ¿Y por qué a este no le habéis puesto fondo? Nada, digo yo, por comentar algo. Ah, le habíamos puesto... No te rías. Le habíamos puesto fondo. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que... Pero muy al fondo. Claro, pero está al fondo, pero ya sé lo que ha pasado. Ya sé lo que ha pasado, pero eso lo solucionamos en un pispás. Ya sé lo que ha pasado, porque esos poemas están en la carpeta del programa. Y la música de Edu se la puse yo en casa después. Ah. Entonces está en mi, aquí, en este pendrive fantástico que tengo en mi mano y que Rocío no tiene, la pobre mujer. Pero seguro que en un pispás viene, lo recoge, y lo preparamos ahí. De todas formas, quería deciros también que en todos esos poemas espero que puedan ser puestos también en la página de la revista literaria. Ah, claro, por supuesto. Y también, a lo mejor con el debido anuncio y tal, pues nuestros oyentes también quizá puedan oírlos a través de nuestra página. Independientemente, uh-huh, uno por supuesto, uno, que sí. Lo podrán escuchar en vuestra página, ¿sí? Y también en nuestro Podomatic cuando colguemos el programa. Pero claro que sí, ya sabéis que, de hecho, todo este material que estamos haciendo del taller literario, uh-huh, aunque lo hagamos aquí, es absolutamente compartido entre Periculum y de todo un poco. Eso es. O sea, tienes libre acceso a toda la información. Eso es. Vamos a recordar, si queréis, la página de vuestra revista, por si alguien quiere echarle ahora un vistacillo, te dejamos el honor de que la comentes tú. Pues sí, es fácil, pero las letras a veces son un poquito complicadas. A ver, es periculum.org. Lo que pasa es que periculum, las U's son V's. O sea, es periculum.org. En plan latín. Eso es. Pues ya está. Periculum, pero las U's las cambiamos por V's. Y punto .org. Org. Perfecto, pues y genial. Ahí está todo el material del taller literario y también hay grabaciones, también hay hasta poemas recitados por Ana Nieto. Que también. ¡Hombre! Uy. También, Ana, que está aquí, que no pudo venir a la grabación de estos poemas, pero a lo mejor se lanza y nos dice algo. ¿Algo? No tengo nada aquí, si tenéis alguno yo no tengo bonito. Ninguno. Qué bonito, con qué sentimiento lo has dicho, ¿eh? Que sí. Bueno, ahora sí que creo que ya podemos tener el tuyo ya con el fondo puesto. Ah, me parece. ¿Sí, pues Rocío? Gracias. Sí. No creo, que... no quería acaparar tanto espacio. No pasa nada. Nada, no te preocupes. Eso sí, para septiembre te queremos aquí. Estás como en casa. De hecho, tendrías que haber venido. De hecho, sí, es cierto. Aquí a despedir la temporada con nosotros. Bueno, yo estuve la semana pasada, tampoco, no sé. Pero bueno, está bien. Pero... entonces lo que sí que tendrás que hacer es abrirla, la temporada, cuando estés aquí. Así que prepárate. Uy, te han mandado deberes ya, ¿eh? Sí, vas sí, justo sí, de no, tiempo, son 2 meses. Sí, eso hay que irlo preparando, sí. Pues vamos a gracias con... Y, oye, sí, que quería también saludar. Viejo y joven, sí. A ver, espera, ¿sí? No, que también decirle a Álvaro que recitó mi poema de trabajar, que quedó muy bien y que... de hecho, bien, yo sí. Lo estuve intentando recitar y no me quedó tan bien y por eso quedó con su voz, porque lo hizo estupendamente. Pues fantástico. Vamos a escuchar ahora ya ese con tu fondo, el de joven y viejo. Venga, adelante. ¿Cómo ser viejo y joven a la vez? ¿Cómo arrastrar la vida sedentaria, ya sea en compañía rutinaria o bien en solitaria y terca sed? No puedo anticiparme a la vejez asumiendo la celda presidiaria de un amor ceniciento y la precaria costumbre de culpar a la pared. No puedo regresar al ataúd de la juventud, ruin y sin remedio, donde, de tanto buscar, no haya nada. Como el toro invisto con la testuz, contra desasosiego, culpa y tedio, en la lucha que nunca fue ganada. Bueno, Edu, ¿qué tal? Bien, precioso. Hola, ya con fondo, ¿eh? Muy bien, Edu. ¿Has oído lo que te dice Ana? ¿Eh? ¿Has oído a Ana? Sí. ¿Ah? Y ahora mismo Edu se está sonrojando, pero no podemos verlo ninguno, porque como está llamando desde casa... ¡Oye! ¡Oye, bueno, directo! Lo siento. Que nada, que os dejo. Que, sí. Que Edu, nada, muchas gracias por entrar en el programa. Que paséis unas felices vacaciones. Igualmente para ti. Que nada. Lo pases muy bien y que sepas que... un mundo fantástico se abre a tus puertas. Y que te esperamos y nuestros oyentes te esperan. Exacto. Muchas gracias. Nuestros, que son nuestros. Sí, todos, son nuestros. Todos claro, tenemos. Sí. Perfecto. Pues nada, un besote enorme, Edu. Un beso. Y pásalo muy bien. Un besote. Un beso. Venga, hasta luego. Chao, hasta luego. Échate una siesta. Bueno, fantástico. Oye, ¿puedo hacer mi sección? Sí, yo creo que de hecho... no, yo que por... Las 12 y 12, es el momento. Ah, sí, porque claro, desde el tiempo a mi sección ya la gente no se va a acordar que iba a hacer calor. Sí, era calor. Eso sí, que iban a bajar las temperaturas, decía. Sí, yo ayer me... por la noche hay que ponerse una chaquetilla. Ayer, no, porque yo... Una rebequita. Yo, una rebequilla. Yo me saqué chaqueta ayer, antes de... El miércoles la utilicé, pero jueves y viernes ya no. La llevaba ahí en el bolso. Yo el miércoles usé... Me tuve que poner... Es que hacía frío. Jersey de manga, así uno de estos así finitos, porque hacía un aire bastante... Yo chaqueta bastante. Y eché de menos el pañuelo al cuello. Uh-huh. Pues nada, vamos entonces con la sección de ¿qué hacer? Bueno, pues ya estoy con mi última sección de esta última temporada y entonces cuando me he puesto a prepararla he dicho, jo, pues ahí van qué un poquito... triste me siento. No, la verdad es que he dicho, venga, hoy voy a poner un poquito de cosas que me gustan a mí y cosas que le pueden gustar al resto. Mira, qué bien. Hombre, pero me he centrado en los veranos de la Villa 2011, porque hay que reconocer que aunque poquito, hay mucha cosa gratuita que está bastante bien. Entonces, vamos a empezar con algo que me encanta a mí, que es el género chico. Que es... Que no es porque sea bajito. No, es que es chico. No es de género bajito, es que... Que lo representan en los jardines de Sabatini. Uh-huh. Que los jardines de Sabatini es los jardines más socorridos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento. Porque la caja mágica no se utiliza, pero los jardines se utilizan muchísimo. Bueno, pues el género chico estará durante este fin de semana y durante toda la semana que viene representando a partir de las 10 de la noche, uh-huh, excepto el lunes 18... que se cierra. ¿Y por qué el lunes 18? Porque al igual que cierran los museos, los la gente tendrá que descansar. Ah, que los el teatros, 75 no, aniversario. Los teatros y demás, ya sabes que descansan, uh-huh, y sí, suelen descansar los lunes. Y los churreros. ¿Los churreros los lunes? Sí. Ah, bueno, claro, que esta gente tendrá, claro, que descansar también. Hoy que, ¿siempre que se ha es, dicho? Que esclavitud la mía, ¿no? Yo los hacía trabajar todos. Si siempre hay churros. Ay, venga. Venga, va. Bueno, pues os si voy a hablar... Si fuese por ti, hacíamos un ere. Bueno, pues Zarzuela, con dos obras. La verbena de la paloma. Qué bonita. Que yo la he visto en el Teatro de la Zarzuela, uh-huh, y me impactó. Me pasé luego cantando la de un por mantón la... de Manilala. De la por China. La virgen de la paloma. Qué bonita. Es que me pone los pelos de punta. Pero ya canto y todo, ¿no? ¿Eh? Sí, bueno, echa ahí un poco, amago. Y por un lado será es una sesión doble. La, uh-huh, la verbena de la paloma y agua, azucarillos y aguardiente. Uh-huh. A partir de las 10 de la noche, no ponía en la página cuando lo he consultado y he consultado el programa, es gratuito. Uh-huh. Pero no ponía si era aforo limitado, si no. Sí, seguramente. Entonces imagino será un aforo limitado y la gente estará ahí haciendo cola desde las 7 de la tarde, uh-huh, porque merece la pena. Y eso, recordar que es a partir de las 10 de la noche y que el domingo, no, o sea, el lunes día 18 nos representan. Luego tengo un par de cosillas también para este fin de semana, unas para hoy en Puerta del Ángel, en el escenario Puerta del Ángel, que este año hay muchos conciertos. Uh-huh. Esta semana han tenido, bueno, ayer estuvieron los Beach Boys. ¿Qué me dices? Sí, estuvieron actuando y demás, bueno, con llenazo total. No venía uno de sus cantantes. Con un olor a cartón ahí, cartón piedra ya. Oye, pero yo me sé sus canciones y las escuchas y todo el mundo las baila. Surfing y las USA. Hombre, por Dios. Es la mítica. Entonces tú piensas en nuestra playa de Madrid que nos ha hecho el señor Gallardón, eso, y dices tú, ¡guau! Y surfeando ahí, comiéndote las olas. Sí, sí. Bueno, pues hoy estarán actuando los planetas a partir de las 9:30 de la... Los planetas que son como los parchís, ¿no? Sí, pero ya han venido ya muchísimo ya más grandes. No, claro. Es un grupo de música pop. Compaña. No es gratuito. Los precios no. Los precios no sé. No son populares. No suelen ser populares porque esta semana también ha estado un cantautor cubano. Uh-huh. Entre semana creo que fue el martes, ahora no recuerdo quién. Y las entradas oscilaban entre los 28 y los 43 euros. Imagino que los planetas no llegarán a tanto. Pero precios populares de a 5 euros o 10, no, porque ese tipo de precios ya no existen. Pero bueno, hay gente que seguirá los planetas y querrá... Sí, sí, no imagino. Y querrá acercarse hasta allí a verlos. Pues nada, desde aquí les saludamos a los planetas. Y que tengan un buen concierto. Mucho éxito, efectivamente. De todas maneras, si la gente quiere mirar los conciertos que hay en Madrid, la música gratuita y demás, en los veranos de la Villa 2011 viene todo. También viene ya todas las actuaciones y todo, uh-huh, lo que se va a hacer en agosto. Porque hay mucha gente que se ha ido ahora en julio, otra que se queda y mucha gente que vuelve en agosto. Y para los peques, que siempre hay algo para los peques, ya hablé la semana pasada del el para matadero. Cansarlos, sí. Para tenerlos a la hora de la tarde cuando el sol pega y no pueden salir al parque. Uh-huh. Pues para tenerlos recogidos en el matadero, una obra de teatro que se llama Igrigor, La tierra se calienta. Estará hasta hoy. Uh-huh. Dos representaciones, una a las 6 de la tarde y otra a las 7:30. Y bueno, Igrigor, La tierra se calienta, ya os podéis hacer una idea más o menos de qué va el argumento. Me da miedo. Es un espectáculo de aventuras, divertido y didáctico, en el que se desarrolla el tema del calentamiento de la Tierra como consecuencia de la emisión de gases con efecto invernadero. Uh-huh. estuve viendo un poquito y demás, y ponía que es un espectáculo de niños de 6 a 12 años, porque hay algunos personajes que dan un poquito de miedo. Entonces, a lo mejor para niños más pequeños sí que les asusta. Pero merece la pena. Tampoco ponía el precio de la entrada, no creo que sea muy caro, imagino que estará en torno a los 5 euros, 10, una cosa así. ¿Y dónde es? En el Matadero. En el Matadero. Matadero tiene muchas... Sí, mucha también estuve mirando en Conde... La gente, si quiere mirar ahora, pues bueno, saber que tenéis el Conde Duque, está la Casa Encendida, la obra del Fórum de la Caixa. Y el Ayuntamiento de Madrid, en su página, aunque hay muchas cosas que se repiten y demás, también podéis encontrar muchas actividades ya simplemente también a nivel de distrito. Vuestro distrito, si es el de Hortaleza, pues los centros culturales, las bibliotecas, siempre hay alguna cosilla que merece la pena ir y aprovechar, porque la gente que trabaja preparándolo se esfuerza mucho para que salga adelante. Exacto. Y en agosto no se cierra. En agosto, con gusto. Bueno, pues ya sabemos el tiempo que va a hacer este fin de semana y cositas que podemos hacer. Así que... Ay, la zarzuela, es que... Vamos a poner otra canción de Selena, que se llama Amor Prohibido, y luego vamos a continuar con los... Esta creo que me suena. Siento poemas. Interrumpirte hoy, pero esta creo que me suena. Interrumpe. Hoy es un programa... Es que luego cuando esto se escucha, dicen, qué mal queda que te pisotee la otra persona. Y no queda bien, ¿no? Porque yo cuando escucho que la hace otra persona, digo... Dios mío, que parece poco. Sálvame. Sí, esto es como... ¡Yo odio. Mato! Me debes dejar de ver la tele y escuchar mala radio. Sí, yo creo que sí. Más bien. Estoy poseído. El otro día lo puse. Es muy malo. Es muy malo, pero muy malo. Y engancha. Es lo peor. Y si ves tele en inglés, que por lo menos, mira, didáctica. I am Big Masi. ¿Ves? ¿Ha visto que veo? Bueno, decíamos eso, que vamos a escuchar Amor Prohibido y luego continuamos con los poemas y ya, bueno, pues prácticamente estamos en los últimos 10 minutos de esta temporada de Todo un Poco. Ay, toma un Kleenex, no llores, se va la lagrimilla. Efecto Kleenex. Pues nada, de amores prohibidos nada. Hay que... Es que es como escuchar una novela esto. Exacto, ¿eh? Nada de amor. Parece que va a empezar ahora. Ni porque seamos distintas sociedades ni nada. A alegría y venga, que hay que darle gusto al cuerpo. Así que, bueno, estamos pues... Estamos en verano. Eso es. Que ahora ya estamos con menos ropa, el calor. Qué divertido, la pisti. ¿Has ido ya a la pisti, ya, Ana? No. ¿No? No soy yo de pisti. ¿No eres de pisti? Eres más de alberca. Yo soy más de alberca. Soy de charco, soy más de charquito. Ah, qué bueno, eso sí. El agua que corra. Yo. Bueno, vamos a escuchar de Javi, que también nos dejó aquí uno grabado. Es que si no, luego se me olvida y no quiero dejar de ponerlos porque, oye, vinieron aquí, lo grabaron. El mío me da igual si no se pone, pero... Qué generoso. El de Javi no. Es Indignación, se llama. Y lo escribió el primer día que se montó lo del 15M allí en Sol, Sol, que estuvo él. Así que vamos con eso. Acamparon de noche, sin alevosía. Tendieron un cielo de lunas blancas y azules contra los dragones negros. Llenaron de esperanza y de alegría el mismo centro sagrado del comercio. Donde unos dicen poder, dijeron calle. Donde otros dicen mercado, dijeron pueblo. Expresaron su libertad con mil ideas. Llamaron por su nombre a los diablos de nuestro infierno. En el reloj, testigo, dieron las 12. Y se produjo el milagro de la multitud muda. La noche se rompió de música, de fiesta y de protesta. Y por una vez, las sirenas traían buenas noticias. Bueno, pues este es el poema de Javi, nuestro querido amigo también del taller. Qué bien, que ¿eh? Se llama Indignación. La verdad es que sí, todos, ¿verdad? Uh-huh. Ha estado muy bien. Bueno, ahora ya, ahora vamos a poner el mío. Bueno, ahí, más que nada por decir, bueno, tendremos que ponerlos todos, pero... Bueno, así, ya veremos si... Aquí es donde viene la nota discordante. Así que vamos con ese... Es un soneto que se llama Tú eliges. Heme aquí, a las puertas de esta cárcel elegida, donde las almas muertas sueñan con encontrar la salida. Duelo, ponzoña por doquier, el cuerpo desnudo dormita, buscando fuera lo que dentro habita, soñando un verdadero querer. En este cuerpo prestado, debate mi mente atribulada, quiero o no quiero cambiar de estado. ¿Es esto acaso una huida? Sí, elegí una muerte, y ahora elijo vida. Bueno, pues nada, ya están todos los poemas ahí. Poemas, sonetos y otras escrituras. Oye, carita, se te ha puesto mientras, ¿verdad? Te escuchabas, ¿eh? Se la ha puesto ahí, sí. Me he puesto mohino. Se te han marcado los hoyuelos. Muchas gracias, Rocío. Para todos los del taller, muchísimas sí, gracias por venir. Sí, la verdad es que venir. Ha estado muy bien. En la temporada que viene vamos a hacer más cositas también con ellos, ¿eh? Los tendremos un día aquí, un sábado, vamos a procurar que estén todos. Y así lo comentamos de viva voz y en directo. ¿Eh? Y así los conozco. Bueno, y nosotros pues prácticamente no nos queda tiempo para más. Estamos a 3 minutos prácticamente de finalizar este programa. Y yo quiero, no sé, que me contéis qué ha sido así lo más interesante que habéis sacado de esta temporada. A ver, venga, piedra. Esto no está preparado. Ostras, esto no está preparado. Exacto. Es que así es más espontáneo. No, qué espontáneo. Esto es sí. Así como muy... Ana, empieza ¿Qué, tú. No, ¿qué es lo que no tienes tú la palabra ya. A mí lo que me ha gustado ha sido mi sección. ¡Oh! Dios mío, que un poco de flores me vienen bien, ¿no? Fantástico, claro que sí. Otros aplausos para ahí. No, la verdad es que esta temporada hemos mejorado muchísimo. Se nota muchísima más complicidad. Hemos tenido unas secciones espectaculares. La sección de cine me hizo aprender muchísimo. También aprendí muchísimo de música con ellos. Ahora estaba aprendiendo con los muchachos y la literatura. La verdad es que es muy completo. Ana me sorprende día sí, día no, con su sección. Me hace sentir siempre súper bien. Yo la verdad es que para mí ha sido todo muy positivo. Yo me he notado como mucho más desenvuelta, más estupenda, mucho más habladora, vocalizo mejor. Bueno, ¿y tú, Ana? Cuéntanos. Bueno, pues... ¿Qué tal esta experiencia radiofónica? Muy bien. Lo que primero parecía una locura de hacer danza juego por radio, pues bueno, al final se fue viendo poco a poco que era posible. Ajá. Y bueno, y espero que la gente haya disfrutado. Claro que sí. Te tendremos la siguiente temporada, ¿verdad? Sí, sí. Estupendo. Y bueno, deciros que tenemos novedades para la próxima temporada. Seguramente empezaremos ya. Estamos con el proyecto de adaptar, ya sabéis, la radio para los sordos. Así que estamos ahí haciendo pruebas, haciendo cositas y vamos a ir, bueno, pues nada, funcionando un poco, a ver si podemos ya la temporada que viene ponerlo en marcha. Y nosotros pues no nos queda más tiempo, simplemente para despedirnos y deciros que tengáis un feliz verano. A vosotros deciros que muchas gracias por estar esta temporada con nosotros. Por supuesto a Edu y a Pepe, también de Periculum, y a todos los que han venido a hacer sus secciones, a Mora y a Fernando, a todos los que han estado aquí haciendo sus secciones y compartiendo con nosotros un ratito. Y nada, a vosotros y a vosotras desearos que tengáis un feliz verano, que nos volvamos a ver aquí en septiembre, a escuchar sobre todo. Y que tengáis mucho cuidadito ahí en la carretera, ¿sí? Y todas esas que cosas. Os queremos a todos, ¿eh? Aquí pasaremos lista. Y nada, para mí ha sido por supuesto un fantástico placer estar aquí con vosotros, otra vez compartiendo cada sábado. Y que espero, bueno, que en septiembre nos volvamos a escuchar todos. Así y gracias, que, Rocío, por aguantarnos por toda esta temporada y mis risas y mi pico de... Que la pobre la tenéis que haber visto cómo está aquí, que la vamos a volver loca. Ahí dominando las risas de Piedad. Cuidado que se va a reír. No, hola, que revienta esto. Pues nada. Yo quería decir a la gente que siga bailando este verano. Que no se olvide de mover el esqueleto. A mover el esqueleto, claro que sí. Pues nada, no nos queda más que despedirnos y mandaros un beso enorme. Pero enorme. ¡Mua! ¡Mua!